Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Bienvenido y bienvenida a Lucha Libre en esta segunda edición del programa Coronavirado de este 25 de marzo de 2020. Emitiendo desde nuestras casas confinados y confinadas. En este programa de hoy vamos a hablar en primer lugar con Alberto Cruz, nuestro corresponsal, ya sabéis, en peligrosas y complicadas misiones, que en este caso se encuentra recluido y confinado en su casa. Con Alberto vamos a analizar cómo esa grieta que en el 2008 se abrió con la crisis, ahora mismo son zanjas sociales y políticas, no solamente económicas, y analizaremos también cuál está siendo el papel de la Unión Europea, ninguno, y el de otras potencias como Rusia y como China. Y continuamos el programa con Jesús Escartín del Ateneo Republicano de Zaragoza. Con él vamos a analizar a qué se dedica, qué cosas hace en el Ateneo Republicano, y también vamos a analizar el importantísimo papel de la monarquía en nuestra sociedad y la contribución tan necesaria que está desarrollando, ¿verdad? Así que sigue escuchando y arrancamos. Bueno, seguimos. Sabemos que es miércoles, pero ¿qué día es? ¿Qué día es del mes? Yo ya me he perdido con el confinamiento este. 25 de marzo. Ah, 25 de marzo, pues eso. Seguimos en Radio Topo y con nuestro siguiente invitado, que es nuestro multicorresponsal, que esta vez lo tenemos quieto en casa. ¿Te has tenido más remedio? ¿Dónde te cogió el confinamiento, Alberto? Ya, me cogió en la perrera, pero pude salir rápidamente y resguardarme en casa, porque si no, estar confinado en la perrera hubiera sido la hostia. Sí, pero ahí estuve muy ágil yo y dije, no. Dijiste, ay, que me voy. Bueno, sí, efectivamente. ¿Y te parece si hablamos un poco del mundo y del virus? ¿Te parece? Hablar del virus hoy es hablar del mundo. Exacto. Desde luego. Bueno, tú sostienes, Alberto, que esto va a suponer una quiebra del sistema occidental. ¿Es así? Está suponiendo ya una quiebra del sistema occidental. Eso no quiere decir que la gente se levante de la silla, empiece a dar botes y empiece a besarse y a hacer abrazos, no, ni a emborracharse tampoco. La quiebra del sistema occidental no es de un día para otro. Esto va para un mediano plazo. Pero es evidente que esas grietas que se abrieron en el año 2008 con la crisis económica del año 2008, ahora ya no son grietas, ahora ya son zanjas, porque era la crisis económica, hay que añadirle una crisis social y política, cosa que no hubo en el 2008. Esa es la diferencia de entonces ahora, y por eso ahora es una crisis sistémica y la del 2008 no. ¿Pero esto no se parece un poco más a la del 29, Alberto? Esa es la historia. En la crisis del año 29, que fue una crisis financiera, empieza siendo una crisis financiera como la que fue en el 2008, pero rápidamente, como se extendió en el tiempo, terminó siendo una crisis económica, más allá del rollo financiero, más allá del dinero de burbujas, del dinero que manejan los bancos, sino que ya es un dinero que afecta a los bolsillos de la ciudadanía, y eso termina siendo un conflicto social. Y ese conflicto social terminó siendo un conflicto político y, llevando mucho más las cosas al extremo, un conflicto militar. Porque esto fue el año 29 y la Segunda Guerra Mundial empieza 10 años después, el año 39. Sí, ¿no? Entonces, ahora mismo ya casi todo el mundo, y cuando digo casi todo el mundo, no digo siempre los enredadores profesionales como vosotros o como yo, sino la gente de orden y la gente de bien, los economistas y toda esta gente, que ya están diciendo que efectivamente está el mundo en una crisis muy parecida a la del año 1929. Incluso hay quien apunta que ya es peor que la de 1929, ¿no? Uh-huh. Porque en 1929 no había la globalización que hay ahora. Había países dominantes, como eran Alemania o como era Estados Unidos, pero básicamente dominaban en sus zonas de influencia. Uh-huh. No había potencias hegemónicas como es claramente Estados Unidos y como ya es claramente el tema de China. Entonces, por eso dicen que ahora es la peor crisis financiera desde 1929. ¿Financiera o económica? No sé. Bueno, crisis sistémica, vamos, crisis sistémica desde 1929, ¿no? De los factores que apoyarían esto, el primero sería el asunto del petróleo. ¿Cómo lo vemos eso? No, el primero es el coronavirus. Digo el coronavirus porque el coronavirus ha destruido el mito. Después de la desaparición de la Unión Soviética, el mito era ha muerto el comunismo, la ideología triunfante es el neoliberalismo, ni siquiera el capitalismo. Se hablaba del neoliberalismo. Sí. Y todo el mundo ha girado en torno a las políticas neoliberales implantadas de diferentes maneras, pero con un mismo objetivo. Diferentes maneras, como el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que ha sido un liberalismo que es históricamente, pero que a raíz de la desaparición de la Unión Soviética fue un neoliberalismo clásico. Para que la gente tenga una idea de qué es el neoliberalismo clásico, no tiene más que desplazarse un poco, bueno, un poco bastante, en el continente americano y bajarse a Chile. El modelo chileno es el espejo de lo que es el modelo neoliberal que hoy ha saltado por los aires antes de llegar el coronavirus. Antes de llegar el bicho, sí. Eso ya ponía de manifiesto cómo el neoliberalismo también se estaba resquebrajando, pero ahora el coronavirus lo ha destruido. ¿Por qué? Porque la otra variante del neoliberalismo es la alemana y como consecuencia de eso, la que ha estado vigente en toda Europa, ¿no? Alemania controla la Unión Europea, económicamente sobre todo, y Alemania puso en marcha una cosa que eso solo le han teorizado los alemanes, que es el ordoliberalismo, es decir, un liberalismo con una muy débil dosis de componente religioso. Es decir, compasivo, para entendernos, ¿no? El rollo caritativo. Bueno. De sustrato religioso, Eso, de sustrato religioso, ¿no? Es decir, lo que siempre han hecho los ricos, ¿no? Ir a las iglesias y al pobre que estaba en la puerta darle 100 pesetas o el rollo que fuera, sí, ¿no? Sí, el óvulo ese famoso. Uy, 100 pesetas. Lo que fuera, ¿no? Eso se ponía en un sobre. Estás perdido en el mundo de la limosna. Para entendernos era el neoliberalismo clásico estadounidense del sálvese quien pueda y el que no pueda es que es un gilipollas y un inepto, Sí. Y el neoliberalismo europeo, encabezado por Alemania, que bueno, pues tenía esa pequeña, insisto, ramificación pseudo-religiosa del rollo caritativo, ¿no? Bueno, pues el que no llegue, que se joda, es el rollo, pero bueno, vamos a intentar que ya que no llegue, le vamos a dar un par de eurillos para que por lo menos tenga para comer una noche. Todo eso también ha saltado por los aires ahora con el tema del coronavirus. Uh-huh. Se está poniendo de manifiesto que las privatizaciones son nefastas, que las privatizaciones matan, y ese debate es el que se está llevando, el que está ganándose a la gente, tanto en Europa como también en Estados Unidos. Hoy, precisamente... Esperemos. Bueno. Bueno, a ver, estás el tiempo... Hombre, hay que esperar. Vale. Lógicamente hay que esperar. Pero, por ejemplo, hoy estaba leyendo el titular de un periódico estadounidense, que no voy a mencionar cuál es, pero el titular era: las políticas de salud de China son más compasivas que las nuestras. Este debate, el término, evidentemente es un término muy, muy religioso, ¿no? Muy, uh-huh. Lo que estaba hablando antes. En Estados Unidos también son muy religiosos y muy rollos. Pero ¿qué quiere decir con esto de son más compasivas que las nuestras? Empieza a surgir dentro de las sociedades neoliberales un debate sobre la necesidad de que haya más sector público y menos sector privado, especialmente con el tema sanitario. Y eso es empezar a afectar los dogmas del neoliberalismo. Por eso hablo de crisis sistémica y por eso todo el mundo está diciendo que esta es una crisis sistémica. El que sea una crisis sistémica no quiere decir que sea una quiebra sistémica, ¿vale? Sí. Esa es la diferencia. Pero sí es una crisis sistémica porque afecta a la economía, a la política y a la sociedad. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y en ese es en lo que estamos en estos momentos. Bueno, ahora que has hecho el marque, pero hay factos. ¿Qué cosas están pasando? ¿Qué se está desplomando, no? O sea, ahora, por ejemplo, estabas hablando, está habiendo un cambio. De lo que estás hablando es que está habiendo un cambio de la opinión pública mundial, ¿no? Pues más o menos, estabas diciendo, que se da cuenta del sector público y de otras cosas también. ¿De qué se está dando cuenta además? ¿O qué está pasando? Lo que te decía antes, por ejemplo, del regaliz que estamos por irnos a comprar unos cuantos barriles de petróleo si va a 10 euros. Vamos a comprarnos unos cuantos, ¿no? O sea, pues es que todo esto está ligado. Cuando empieza el tema del coronavirus en China, si recordáis vosotros, si recuerda la gente que esté oyendo esto, se empezó a hablar de esto, la quiebra de China, el momento Chernóbil de China, es decir, igual que se empieza a hablar de que la Unión Soviética empieza a desaparecer cuando surge todo el escándalo de Chernóbil y cómo intentaron taparlo y no sé qué, no sé cuántas, pues pensaban que aquí en China iba a ser lo mismo. Tres meses después... Es justo al revés. Estamos en la quiebra sistémica del sistema capitalista neoliberal. Porque, claro, no se puede hablar de quiebra del sistema capitalista porque China tiene una dualidad evidente entre un capitalismo claro y algunas prácticas socialistas clásicas como es la planificación económica. Gracias a la planificación económica ha sido posible que China pueda haber vencido el coronavirus. No solo la planificación económica, sino evidentemente el sistema sanitario totalmente público, pero que gracias a la planificación económica se pusieron todos los recursos del Estado al servicio de la sanidad, cosa que eso es imposible que pase en Occidente por el propio sistema occidental, el propio sistema económico y social. Y lo estamos viendo. Estamos viendo el caso de Italia, que es el más paradigmático, el propio caso español y, por supuesto, el caso de Estados Unidos, que hoy ya... está llegando el número de afectados a los de Italia, a los 70.000. Sí. Hombre, se supone que va a ser el próximo epicentro, y aún sigue haciendo el idiota, o sea, los nuevos terroristas estos, como... Pues siendo mal pensado y siendo, yo creo que como hay que ser, yo... tengo unos amigos que, medio en broma y medio en serio, siempre decían que había que crear una asociación de amigos de los tornados. Porque como en Estados Unidos hay muchos tornados, la única forma de que los Estados Unidos se jodiese un poco era con los tornados, ¿no? Eso antes del 11S y todo este tipo de cosas. Pero ahora a lo mejor hay que decir que bienvenido sea el rollo del coronavirus, porque ya digo, estos debates que está habiendo, aunque sea de esta manera tan matizada, el rollo de compasivo, el rollo de... la sanidad tiene que haber más componente público y menos componente privado y todo este tipo de cosas. Uh-huh. Hay llamamientos a la solidaridad. Eso sí que está reforzando según qué cosas que estaban muy perdidas también, ¿no? Los llamamientos, los comportamientos solidarios, aunque a veces nos parezcan un poco chorras en según qué ocasiones, ¿no? Claro, pero se está perdiendo el individualismo clásico y está resurgiendo también el sentimiento de solidaridad, ¿no? Eso me refiero, ¿no? Que no... Claro. Y todo esto, eso evidentemente tiene que asentarse. Ahora mismo ha empezado a surgir como las burbujas de, del champán o de la gaseosa, ¿no? Y evidentemente eso tiene que asentarse. Pero cuando esas burbujas han empezado a salir, va a ser bastante difícil de pararlo. Por eso... todo lo que se está haciendo en Occidente es lo único que sabe hacer Occidente, sacar dinero por medio. La gente piensa que le vas a comprar y en Estados Unidos, como solo saben hablar de dinero y de armas, pues al final todo el mundo va a tener no sé cuánto dinero. Y la Unión Europea, que estaba perdida en combate, de repente, después de llevar años diciendo austeridad, saca de la nada 500.000 millones para ayudar a los de siempre, porque van a ir a los de siempre y no van a llegar la gente, ¿no? Pero la gente se va a dar cuenta de eso, se está dando cuenta ya. Y lo vamos a ver poco a poco. Por ejemplo, vuelvo otra vez. El tema de Italia en Europa es paradigmático. Empieza a haber revueltas en Europa que hasta ahora no se estaban produciendo. Y se están produciendo revueltas sociales y revueltas obreras, en unas condiciones pues casi impensables, ¿no? Y sin impensables, es decir que... Pues yo ahí sí que no lo veo. A mí me parece que para lo que están sufriendo la clase trabajadora no está viendo una reacción. En Italia más, pero dicho, aquí no. Aquí las grandes empresas un poco, pero... He dicho están empezando. Todo esto que es micro, si lo llevamos a la cuestión geopolítica, empieza a ser macro. Ese es el problema. ¿Y por qué macro? Porque no son iniciativas espontáneas o pequeñas, sino que ya son iniciativas de gran calado. Por tú hablabas antes del tema del petróleo. La guerra entre Arabia Saudita y Rusia podemos interpretarla de muchas maneras. Una de las maneras que se puede interpretar es que Rusia ha dado ese paso precisamente para ayudar a China a salir rápidamente del tema del coronavirus. Si China tira prácticamente todo el mundo. Igual que quien salvó al mundo de la crisis del año 2008 fue China, ahora mismo puede pasar lo mismo, pero con una diferencia. La diferencia es que en el año 2008 China representaba el 16% de toda la economía mundial. Y en el 2020 China representa el 40% de toda la economía mundial. Y lo que te rondaré. Bueno, ¿pero eso qué significa? Que China evidentemente va a volver a agarrar de los pelos al capitalismo, va a evitar que se hunda, pero con las condiciones chinas. O sea, que será el chino capitalismo. Y que entonces se va a organizar aquí como una especie de plan Marshall chino. Que sería un plan, el plan pues, de Marshall Xinjiang, Yanchu, o como se llame el correspondiente, o cómo. No lo creo, pero sí que se están sentando unas bases muy claras para otro tipo de relaciones internacionales. El hecho de que sea China quien está ayudando a todo el mundo es significativo, vamos. China está ayudando a África. Sanitariamente hablando, aparte de que ya tenía presencia en África, los países africanos lo importante de todo esto es que no son iniciativas individuales, son iniciativas colectivas. Y por ejemplo en África, la Unión Africana dice ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién nos sanitariamente hablando? Estamos hablando del rollo del virus y de esta situación. China. Y de repente 24 países de la Unión Africana deciden centralizar todos sus esfuerzos y dirigirse a China y seguir el modelo chino. El modelo chino de atención sanitaria, bueno, en fin, todo este tipo de rollos. Pero eso no solo ha hecho China con África, lo está haciendo con Europa. ¿Y con Asia, por supuesto? País, por supuesto con Asia. Asia es su terreno, incluso con América Latina, ¿no? Pero 18 países europeos están recibiendo ayuda de China. Pero no solo ayuda, sino que es que encima China está haciendo negocio, porque una... Yo te iba a decir, parte, ayuda quiere decir que está llegando el material de allí. Que está llegando que material paga, una, que unas paga. Veces, es unas veces por la, como es el caso de África, que ha donado el material a África, y otras veces, como el caso de Europa, es primero bastones. La pasta. Esto bueno, vale mejor tanto. Dicho, primero la pasta no. Es decir, yo te lo doy, pero tú me lo pagas. Primero llega el material, pero tú lo tienes que pagar. Ahí hay unos líos tremendos que si piden el dinero primero, que si tal, bueno, hay sí, unas broncas, pero que para qué. El dinero va a llegar a China. De hecho, hoy el Estado español ha reconocido que ha hecho compras sanitarias a China por valor de 400 y pico millones de euros. Sí. Es decir, este tipo de cosas son vuelcos espectaculares en cuestiones geopolíticas. Porque si hasta ahora China estaba impulsando, por ejemplo, una iniciativa económica como era la nueva ruta de la seda, que apenas llegaba a Europa, a partir de ahora va a llegar a Europa. Y no solo va a llegar a Europa, sino que además va a tener dos puntales muy importantes en Europa. Uno que ya tiene, que es Grecia. Esto es gracias a Syriza. Cuando la Unión Europea presiona a Grecia... Y Grecia está gobernada por Syriza, y Syriza privatiza todo el país para complacer a la Unión Europea. Una de las cosas que privatizó en Grecia fueron los puertos, y China compró el puerto del Pireo, el principal puerto griego. Pues eso va a pasar a medio plazo con Italia también. El hecho de que Italia haya pedido ayuda a la Unión Europea ha dicho nasty plasti, y los chinos hayan dicho aquí estoy, esto evidentemente le va a suponer a China una autopista de entrada en Europa. Va a entrar tanto por Grecia, que ya está, como por Italia. E Italia es infinitamente más importante que Grecia. Claro. Porque, claro. El gran foco chino, eso, pues. Por ejemplo. Italia, y eso, gran foco chino. Y eso, pero bueno, esta ruta de la seda es como si fuera un Ferrari, ¿no? Porque ahora ya van en Ferrari los de la ruta... de la historia de la ruta de la seda, pues, a toda velocidad, ¿no? Ha cambiado el tema. Una buena comparación hablando de Italia, pero efectivamente. Por eso te lo digo, lo de Ferrari. Pero no solo eso, sino que es que además China, por ejemplo, uno de los países a los que más está ayudando es a Serbia. Y no sé si la gente sabe que prácticamente... Pues sí, prácticamente, después de la incorporación de Macedonia a la Unión Europea y a la OTAN y todo lo demás, el único país de los Balcanes que no forma parte de la Unión Europea es Serbia, precisamente. Uh-huh. Y la Unión Europea tenía mucho interés en que Serbia formase parte de la Unión Europea. Cuando Serbia ha pedido ayuda a la Unión Europea le ha contestado lo mismo que a Italia. Ah, a mí no me digas, a mí no me cuentes, y no sé qué. Y entonces, ¿qué ha hecho Serbia? Pedir ayuda a su tradicional aliado, que Rusia, pero Rusia no tiene el potencial económico que tiene China. Y quien ha entrado a saco en Serbia ha sido China. ¿Qué pasa con eso? Que va a ser muy difícil que Serbia entre en la Unión Europea. Y si Serbia no entra en la Unión Europea, ahí queda un foco, no sé si de calificarlo de resistencia, pero como sea, que debilita totalmente a la Unión Europea de dos maneras. Una, porque la Unión Europea se queda coja, no va a englobar a todos los países europeos. Uh-huh. Dos, porque va, gracias a la alianza estratégica entre Rusia y China, Rusia va a seguir manteniendo su influencia sobre Serbia, y eso al mismo tiempo va a debilitar, con el tiempo, valga la redundancia también, las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Es decir, todo eso de la crisis sistémica, todo lo que hemos visto hasta ahora, en estos meses hay que empezar a cuestionarlo y plantearse nuevas hipótesis, porque estamos en otro mundo. Ya, ha cambiado. Fíjate cuando hablábamos de hace un mes o una o dos, que si irán para arriba, que si irán para abajo, ¿te acuerdas? Y mírate ahora, anda. Sí, me acuerdo perfectamente. Pero precisamente... y pensábamos, esto va a pasar por aquí, por allá, y ha llegado el bicho y ha cambiado el panorama, pero radicalmente. No, le ha cambiado relativamente, porque en Irán también hay un debate interno muy fuerte entre los proatlantistas, que es el Rouhani y toda esta vasca, y los euroasiáticos, que son, para que la gente se entienda, Ahmadinejad y otra gente, ¿no? Aunque uno, Ahmadinejad, está en una situación ahora de segunda fila, digamos, después de que dejó la presidencia y todo lo demás. Pero esos dos sectores están evidentemente pugnando todavía. El sector euroatlántico pide ayuda al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le dice que no. ¿Qué otra cosa le va a decir? Y evidentemente eso debilita al sector euroatlántico y refuerza al sector euroasiático. ¿Quién ha entrado otra vez a Irán? Que ha hecho lo mismo que en Europa, lo mismo que en África y lo mismo que en América Latina para ayudar a Irán con el tema del coronavirus, China. Es decir, se está fortaleciendo mucho más todos los ejes, primero euroasiático, de Eurasia como eje del siglo XXI, y después se está debilitando toda la estrategia de Estados Unidos, pues no solo el Oriente Próximo, sino el Oriente Lejano y todo lo demás, porque a medida que se fortalezca la alianza estratégica o la alianza económica, si se quiere, sin entrar en la palabra estratégica, entre China e Irán, pues evidentemente Irán es otro país que va a ser muy difícil que sea atacado o cualquier tipo de esta, o cualquier claro. historia de esta. Pero vamos, ahora tiene un súper protagonismo, claro. Siempre lo ha tenido China, me refiero, pero ahora ya es que es el... vamos. Efectivamente. Ahora ya sí que no se puede cuestionar que el gran actor del siglo XXI es China. Es China. No, desde luego. Que por cierto, estabas hablando de la Unión Europea y has nombrado también al FMI por ahí. Bueno, la Unión Europea ya más no se puede hacer la risa. O sea, se habla mucho del deterioro de las organizaciones, de los organismos, perdón, internacionales. Es que. Pero es que lo de la Unión Europea es como una broma. O sea, es como una broma. Pero vamos. ¿Qué va a pasar ahora que hablabas del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a mirar a China ahora? Pues esa es la gran incógnita que se va a resolver también, esta sí, a corto plazo. En el año 2008, cuando China salva al mundo de la crisis del 2008, una de las peleas de China fue tener más poder en lo que entonces se llamaba los organismos internacionales financieros, básicamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En el Banco Mundial sí lo consiguió que los segundos escalones hubiese personal chino. Hay incluso un vicepresidente del Banco Mundial que es chino, pero consiguió muy poco en el Fondo Monetario Internacional. Lo consiguió tarde, mal y a trancas y barrancas. Consiguió, por ejemplo, que si le aumentase un poquito la cuota de participación en el Fondo Monetario Internacional, eso no es baladí porque en función de la cuota van los votos, y consiguió que el Fondo Monetario Internacional incorporase al yuan a su canasta de monedas de reserva, ¿no? Uh-huh. Con el dólar, con el euro y con la libra esterlina, el franco suizo y todo esto, y el yen japonés. Eso le costó casi seis años a China. Desde la crisis de 2008 hasta el 2005, digo 15, que el Fondo Monetario incorpora al yuan a la canasta de monedas de reserva. Uh-huh. Ese proceso de 6 años ahora no se va a dar, va a ser mucho más rápido. Ahora China va a conseguir casi lo que quiera. Y lo va a conseguir porque, como he dicho antes, entonces el poder de China era del 16% en la economía mundial y ahora es del 40%. Y ahora sí. China está saliendo, lo otro se está hundiendo y, por tanto, como he dicho antes, no vamos a salir del capitalismo, sí vamos a tener otro capitalismo, más si se quiere keynesiano, que ese, digamos, que sería el modelo chino, y con las condiciones chinas, sin la menor duda. Y además... No solamente... Eso, nada, me imagino que lo vas a decir. Claro, y además, no solo China va a tener más poder en los organismos financieros, sino que toda esta ayuda que está dando China ahora es por la cara, en la mayoría de los casos, por ejemplo, en África y en América Latina. Pero sí. Y estos países no pueden pagar, pero sí pueden pagar de otra forma. ¿Cómo pueden pagar de otra forma? Por ejemplo, impulsando iniciativas diplomáticas que beneficien a China, en la ONU, por ejemplo. O, por ejemplo, China, que siempre ha tenido interés en impulsar y dirigir, digamos, ¿no? O responsabilizarse, sería la palabra, de, por ejemplo, las operaciones de paz de los cascos azules, y los cascos azules de la ONU nunca les ha mandado un general chino, siempre han sido italianos, franceses, británicos, no sé qué. Pues ahora, evidentemente, no estamos muy lejos de que eso dio un vuelco. Esa es una de las historias. Uh-huh. Otra de las historias es que, evidentemente, el único poder que le queda a Estados Unidos hoy por hoy es el poder económico. Ya no tiene poder social, no tiene poder militar. El único que le queda es el poder económico. Y China acaba de decir que va a poner en marcha a muy corto plazo el yuan digital. Un yuan digital ese podría ser otro debate. ¿Qué suponen las monedas digitales, ¿no? El Bitcoin y todas estas cosas. Uh-huh. Pero eso significa que, al anunciarlo China está diciendo: al dólar le queda un telediario. Ya. Yeah. Ya tiene en marcha el petroyuan, ya tiene en marcha una bolsa de oro, pero el poner en marcha una criptomoneda de forma oficial dirigida por el Estado, que no es una criptomoneda privada como el Bitcoin o no sé qué, sino... lanzada por el Banco Estado, Central Chino, ¿no? Lanzada por el Banco Central Chino, eso significa que la guerra contra el dólar ya es abierta. Y aquí que al dólar le queda, como digo, si no un telediario, dos, pero poco más. Uf, pero no. Estás equivocado porque no sé si ya sabes que ha dicho Trump que el día 12 de abril salimos de esta, todo vuelve a lo normal y se acabó. Sí, pero... El 12 de abril, concretamente. O sea, cambió todo a la normal. Sí, eso es lo que ha dicho. Si llevan 10 días con el tema del coronavirus y en 10 días tienen ya 60.000, que están, como he dicho antes, llegando a las cifras de Italia, de aquí a 3 semanas, que es lo que dice él, siguiendo este porcentaje van a tener 200.000 y va a ser complicado. No va a ser mucho. ¿Pero por qué Trump dice eso? Porque está presionado por todo el rollo chino. Entonces necesitan desesperadamente una salida y necesitan desesperadamente demostrar al mundo que China ha ganado, pero nosotros también. Y además tiene que llamarle chino al virus para que se... ¿No? Como me comentabas, virus extranjero. Esta tarde me decías, le llama el virus chino sin parar. Vamos diciendo, ojo, que esto es... para que sepáis que han sido estos, ¿eh? Mucho cuidado con los chinos, que los chinos son malos. Claro. Pues bueno, pues está interesante el panorama, si no fuera por lo que es, ¿no? Si no fuera trágico, efectivamente. Porque además también hay un enfrentamiento ideológico entre democracia, autoritarismo, el modelo de aquí, el modelo de allá, ¿no? Pero con toda la historia que se diga, China es un país autoritario, pero China no sacó el ejército a las calles. Miremos lo que está haciendo Francia, lo que está haciendo Italia, lo que está haciendo el Estado español o lo que está haciendo Estados Unidos, que ya está la Guardia Nacional. Movilizó al ejército totalmente China. No. A los militares. No, en cuestiones sanitarias. Solo las brigadas médicas del ejército chino. Sí, pero no mandó el ejército a las calles. Aquí el ejército está en las calles. Sí, sí. Especialmente... Especialmente en Italia, que es a lo que voy. Especialmente en Italia. En Italia, el ejército... Italia está a un paso de pasar del estado de emergencia que está ahora al estado de excepción. Ya. ¿Por qué? No solo por el número de muertos, sino porque las rebeliones obreras estas que está viendo, aunque sean pequeñas, empiezan a descolocarlo todo. Y la única forma de reordenarlo es dar... una vuelta de tuerca, esta vez sí, muy autoritaria y muy militarista. Bueno, vosotros comentabas tú antes, Alberto, que tenías esperanza en que después de esto saliera una sociedad más solidaria y crítica con el capitalismo, pero yo no sé si al final lo que va a salir de aquí es una sociedad más autoritaria, porque vemos muchos casos de gente desde los balcones gritando a la gente que a lo mejor está paseando o alentando a que la policía actúe. Vemos también cómo la gente aplaude las donaciones de los Amancios Ortegas y toda esta gente. Y claro, de aquí no sé si saldremos con un Estado más endeudado todavía. Y esa es una muy buena excusa para aplicar más recortes y desatar al capitalismo salvaje si es que le quedaba todavía algún amarre. Pues no a corto plazo. No a corto plazo, primero, porque la gente vota poder y la gente a quien lo que va a ser ahora mismo reforzar al poder, sea cual sea, ante este tipo de situaciones la gente se refugia en el que más puede y el que más puede es el que está en el poder. Sin pensar, sin hacer ningún tipo de nada de reflexión, eso claro, estamos de acuerdo. Sin pensar en absoluto. Entonces, a corto plazo esto no va a pasar. Sí va a pasar que a corto plazo todo lo que se haga ahora se va a mantener. Es decir, sale la policía a la calle y la policía tiene potestad para no sé qué, o el ejército tiene potestad para no sé qué. Eso puede que lo incorporen o puede que se que a la ley Mordaza, todas estas cosas, porque aquí nadie se acuerda, no se acuerda la gente ya de estas promesas del famoso gobierno de coalición progre de derogar la ley Mordaza, no sé cuántas y tal y cual. ¿Qué tiene que ver que haya un rollo de coronavirus, que esté todo el mundo centrado en el rollo del coronavirus, para que por lo menos dijesen, muy bien, pero la ley Mordaza, que daba poderes casi excepcionales a la policía, no sé qué, no sé cuántos, se va a derogar en cuanto se levante el estado de alarma, por ejemplo? Sí. Pero eso no se dice. Es decir, ¿qué garantías hay de que esto se levante o que se incorporen a este tipo de medidas nuevas historias excepcionales y de más control? No hay ninguna. Porque ahora mismo la gente lo que quiere es poder, autoridad. Dime qué tengo que hacer y todo el mundo se convierte en un pequeño policía, como decíais, con lo de los balcones y con no sé qué y no sé cuántas y tal y cual. Eso es bastante propio de un estado de bélico, o sea, de un estado, no estado de estatal, sino de un... De una situación. De una situación bélica, de una situación de guerra, ¿no? Y de un discurso, y a medida que ese discurso vaya enfocándose también no solo contra un enemigo desconocido, que no se ve el rollo del virus, sino contra un enemigo conocido que se puede ver e identificar, como hace el rollo de China, pues a partir de ahí tenemos otro tipo de discusiones. Ya. Bueno, y para terminar, porque ya no nos queda nada, ¿no, José Andrés? ¿Un par de minutos o así? Nada. Pero tenemos que hacer un comentario, por favor, hombre, que nos mola a los tres, que son los médicos cubanos, por favor. Los médicos cubanos en Italia, por favor. No en Angola, no. En Italia. No, en Angola también, pero no, en Italia. No, pero yo te estoy hablando de esto, ¿no? Sí. ¿Qué te cuentas, Alberto, sobre ese tema? ¿Qué hay que contar? Es decir, que la gente con este tipo vale más una imagen que mil palabras. Y cuando la sanidad, la mejor sanidad del mundo que estaba en Europa, demuestra que se está cayendo a cachos porque es una sanidad que ni es buena y sobre todo está privatizada en su inmensa mayoría, tienen que venir profesionales médicos de países de primero pobres, empezando por ahí, pero que después que están por encima de cualquier país europeo, y entonces, claro, dice, lo primero que tienes que decir es chapó a Cuba, y segundo, pone de manifiesto pues todo este, lo que decíamos antes, de los discursos que se lanzan y todo este tipo de cosas, ¿no? Hay realidades que no se pueden ocultar. Y esta es una de ellas, que la medicina cubana, en este caso, pues es una de las mejores medicinas del mundo, especialmente en medicina medicina preventiva, porque en Occidente la medicina preventiva desaparece, porque lo que hay que lucrarse es con las medicinas. Desde el momento que es un negocio, que se convierte en negocio, ya no es necesario prevenir, sino todo lo contrario. Claro. Efectivamente. Cuanto menos prevención, mejor, más negocio. Así estamos, ¿no? Efectivamente, esa es la valía de los médicos cubanos, medicina preventiva. Pues, ¿qué? Pues, ¿dónde estamos ya, no? Sí, y mira, en este momento estoy viendo en Twitter convoys militares rusos con la bandera rusa entrando en Roma, obviamente con ayuda médica, pero vamos, aquí se ve, estoy viendo, pues creo que salen 4 o 5, bueno, igual hay 6 o 7 convoyes, 6 o 7 camiones militares rusos con la bandera rusa con equipos sanitarios o lo que sea, no vaya a ser como los tanques de Teruel el otro día, ¿eh? No, sí. Pero bueno, yo creo que refleja también todo esto que hemos hablado, ¿no? Que nunca antes, creo, y si no Alberto seguro que se lo sabe, nunca antes creo que el ejército ruso había bajado tanto. Había llegado no, para nada, es la primera vez, no lo sabía, pero vamos, tampoco me sorprende, he visto cómo va la cosa, no me sorprende lo más mínimo. Pero eso pone de manifiesto también la quiebra de la Unión Europea. La Unión Europea también está muerta hace tiempo, pero allá mucho más, o sea, ya el agua entra por todas partes, y esa es otra. Si Italia va a tener que agradecerle a China determinadas historias, no estaremos muy lejos tampoco de que Italia sea el primer país que pide levantar las sanciones a Rusia. Pues hombre, es lo propio, se lo debe, ¿no? Se lo debe, ahí está. Bueno, señores, y digo señores porque no hay más señora que yo aquí, Hemos terminado, ¿no? Uh-huh. ¿O qué? Pues sí. Sí, sí, vale. Hemos terminado. Un grandioso teleabrazo, Alberto. Muchísimas bien, gracias, Alberto. Adiós. Que te diviertas, que te diviertas. Sí, nosotros también. Hasta luego. Vale, un besazo. Adiós. Hasta luego. ¡No me toques los borbones! ¡Las Borbones! Mañana Arabia, luego a Pekín. Soy emisario de mi país. La gran empresa me adorará por mis servicios. Todos a bailar. La tercera está en camino ya. Otra vez estamos aquí, una tarde, un miércoles más con vosotros. Vamos a hablar con un compa de un tema que está muy de actualidad ahora mismo, pero que conviene, pero que no siempre está de actualidad y que tenemos que refrescar de vez en cuando. Hablamos con Jesús Escartín, es miembro del Ateneo Republicano de Zaragoza. Hola Jesús, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Pues muy bien. Hola, Jesús. Aquí enclaustrado, como casi todo el mundo, soportando la pandemia. Soportando la pandemia. Bueno, como estábamos diciéndoos, pues es miembro del Ateneo Republicano de Zaragoza y, lógicamente, pues queremos hablar con Jesús de la monarquía ahora mismo. Pero antes de empezar, Jesús, cuéntanos un poquito qué es y qué consiste, qué es lo que hacéis en el Ateneo Republicano. Bueno, pues el Ateneo Republicano es una asociación que está inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Diputación General de Aragón y también en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas. Es una asociación sin ánimo de lucro y fundamentalmente cultural y por la defensa de los valores republicanos. Los valores republicanos que, como sabéis, pues se condensan en libertad, igualdad y fraternidad. Eso sería fundamentalmente. Luego, pues el Ateneo tiene una serie de actividades para intentar expandir esto y nuestro objetivo final, desde luego, es conseguir la Tercera República. Entonces, hacemos una serie de actividades durante todo el año que consisten sobre todo en actos culturales, charlas, conferencias, películas, debates de todo tipo, que ahora, claro, está todo suspendido. Y precisamente, bueno, si queréis luego hablamos de ello, pero teníamos previsto para la semana del 14 de abril... Ah, no, dilo. Bueno, pues teníamos preparado un montón de actividades que ya hicimos el año pasado y que este año, pues claro, vamos a tener que suspender de momento y ya veremos si las podemos trasladar a más adelante o hacemos algo por la red, que también estamos pensando en ello y vemos a ver cómo lo hace. Mira, en primer lugar, el lunes día 13 teníamos preparado un homenaje a José Antonio Labordeta, que además iba, además de homenajearlo a él en el décimo aniversario de su muerte, pues iba a ser también la presentación de todas las jornadas. Ajá. Y en ese día ya teníamos apalabrado a una serie de figuras de aquí de Zaragoza, como es la propia viuda de José Antonio, Juana de Grandes, Antón Castro, gente que ha estado trabajando con él en el mundo de la enseñanza, como Enrique Cámbara, como Amparo Magallón, gente que ha estado trabajando con él en el mundo de la música, como Joaquín Carbonell o Paco Medina. En fin, eso el 13, que... ¿y luego? Eso el 13. El 14, pues la consabida manifestación que hacemos todos los años por la República, que la convoca el Ateneo. El miércoles 15 teníamos una representación teatral por el grupo Avempace, que es el voto femenino, donde reivindica la figura de Clara Campoamor, entre otras cosas. El jueves en 16, en la Biblioteca Dragón, teníamos preparado un documental que seguramente conocéis, que se titula Zaragoza Vil, que habla pues de todos los chanchullos de esta ciudad, que lo hizo Antonio Tauset y que lo iba a presentar él mismo. El viernes 17 teníamos preparada también una conferencia sobre despoblación con la participación de gente muy significada como el propio Tomás Guitarte, que sabéis que es el diputado de Teruel de Ciste, pero también Beatriz Martín, senadora también por la misma formación, Pepe Polo, que es el presidente de la Cámara de Teruel, y Carlos Tudior, que es escritor y miembro también del Ateneo. Y ya el sábado 18 teníamos preparada la segunda 14 abrilada, empezamos el año pasado, y esto es una jornada lúdico-reivindicativa con la participación de un montón de organizaciones de la izquierda zaragozana, desde Zaragoza en Común, el Partido Comunista, la Fundación 14 de Abril, el Movimiento Acción Estado Laico, ARMA, en fin, Podemos, el propio Ateneo, en fin, toda una serie de las juventudes del Partido Comunista, el Sindicato de Estudiantes de la Universidad, o sea, todo un montón de organizaciones que... y vamos a hacer esa jornada. Bueno. Entonces, esa jornada consiste fundamentalmente, o iba a consistir en principio en un pasacalles memorialista desde la cárcel de Torrero, desde el cementerio de Torrero, pasando por la cárcel, tal, tal, tal, hasta el Parque Pignatelli, donde a partir de las 12 se iban a desarrollar toda una serie de actos que iban a consistir en animación infantil por la mañana. Y luego por la tarde, pues otro tipo de actos reivindicativos de poesía, conciertos con todos los tipos de música, desde música de cantautor hasta música rap, y otros tipos de música para jóvenes. Todo eso pues ha quedado aplazado. Bueno, pues esperemos que algún día lo podáis hacer y vamos a centrarnos para que no se nos vaya el tiempo en el mogolloncillo, Jesús, si te parece, ¿eh? Sí. Vamos allá. Vamos a ver, la primera cosa que vamos a darle es... y que esta mañana mismo hablábamos contigo, es qué sentido tiene ahora mismo una monarquía en el siglo XXI, no solamente en España, sino en general, por supuesto en España sobre todo. ¿Tiene algún sentido? Bueno, pues para nosotros desde luego, ninguno. Vamos a ver, o sea, una institución... Sí, ya, pero a ver, una institución, lo tenemos bastante claro, pero que decir, habría que convencer a los monárquicos. ¿Tú qué les dirías? Que lo tengo muy, muy, muy claro que no los convencerías, pero ¿qué les dirías? O no monárquicos, sino a la gente que no se pronuncia. Vamos a ver, pues para empezar, así en abstracto, lo primero que hay que considerar es que una monarquía... per se, por definición, no es democrática, porque es una institución hereditaria, no elegible y que se perpetúa a través de generaciones. Con lo cual, pues para empezar, ya no es democrática. Pero luego, claro, nos dicen, bueno, sí, pero claro, lo vais a sustituir por la república. Francia es una república, Alemania es una república, Estados Unidos es una democrática, una república. Vale, bien, pero hay que contextualizar. La república en España tiene otro significado que lo que puedan tener esas repúblicas de las que estamos hablando, porque en España la segunda república, bueno, las dos repúblicas han significado otra cosa, ¿no? Han significado unos avances en su tiempo que han sido los únicos gobiernos democráticos hasta después de la transición del 78. Pero no solamente por la cuestión de la jefatura del Estado. La Segunda República supuso una serie de avances, pero vamos, que ahora algunos de ellos incluso están en entredicho. Avances, por ejemplo, del voto femenino, pero en otra serie de conquistas femeninas, como el divorcio, como el derecho al aborto, como la enseñanza para las mujeres que podían acceder hasta la universidad en las mismas condiciones. Pero ahí nos dirían, Jesús, ahí nos dirían, bueno, pues en otras monarquías europeas ha llegado a lo mismo y, ¿sabes? Nos dirían eso. Bueno, ahora sí. Ahora vamos a suponer que sí. A lo que te refieres es que con muchísima aceleración, ¿no? Sí, en aquellos tiempos eso fue, vamos, fueron avances por encima de avances europeos, por delante de avances europeos. Y ahora, bueno, pues ahora... Vamos a ver, lo podemos ver mucho más claro ahora con toda la crisis esta del coronavirus. ¿Para qué ha servido la monarquía? Aparte de echarnos un sermón a todos los españoles para decirnos cómo nos tenemos que comportar cuando ellos se están comportando justamente al contrario de lo que nos dicen. Es decir, o sea, corrupción a manos llenas. Y eso no lo pueden negar, de manera tal que no lo pueden negar que es que el actual rey se ha visto obligado a quitarle los poderes al emérito. Bueno, pues creo que eso ya es bastante. Pero claro, él lo ha hecho intentando salvarse las espaldas, cuando todos sabemos, o mucha gente sabemos, que eso era de su conocimiento hacía un año. Y se ha visto obligado a sacarlo a la luz ahora porque ha habido prensa no española, prensa internacional, como el Daily Telegraph, por ejemplo, que lo ha denunciado y que hay juicios pendientes en Suiza, por los dineros que tiene ahí en paraísos fiscales el emérito. Entonces, me parece que más pruebas que esa ya. Y luego, pues, ¿de qué ha servido el discurso del rey en la lucha contra el coronavirus? De nada, absolutamente nada. Es un señor que está aislado en su palacio y que lo único que puede hacer es eso, sermonearnos. Pues si nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, y tanto lo sabemos, lo tenemos que hacer, que todo el mundo está reconociendo que ¿quién está salvando la crisis? Las personas. Las personas dentro de la sanidad pública, no dentro de la sanidad privada, no. Que dentro de la sanidad pública, que tantos recortes hizo nuestro glorioso partido del PP. O sea, que... Sí. Bueno, no solo. No solo. No solo, exactamente, pero quien más ha distinguido ha sido ellos. Y entonces, pues, ¿a un monárquico cómo lo voy a convencer? Pues a lo mejor de ninguna manera, porque si está obcecado y lo tiene como, como doctrina de fe, pues desde luego no lo voy a convencer. Pero si se atiene a los argumentos, entonces yo creo que se tendría que convencer independientemente de lo que yo le diga, simplemente por lo que vea. A no ser que, claro, que piense que es una cosa divina. Y entonces, claro, si como dices tú, si es una cuestión de fe, ahí te le vamos a dar. Bueno, hay una, más o menos lo que has estado viniendo a decir es que un poco que la corrupción de la propia monarquía representa un poco la propia corrupción del sistema, ¿no? Sí, hombre, vamos a ver. Para empezar, al rey Juan Carlos ya sabemos que todos lo sabemos que lo nombró Franco y exacto, es importante también, sí. Antes de morirse. Y entonces, de alguna manera, eso ya significa la continuación del franquismo. Pero claro, eso dicho en abstracto tampoco significa nada. La corrupción del franquismo significa también que todos los poderes económicos que estaban amparados por el franquismo han tenido carta blanca después. O sea, todas las grandes empresas del IBEX 35 proceden de las familias franquistas. De las familias franquistas que se beneficiaron de la guerra y después de los 40 años de franquismo, y son las que están ahora operando y son las que mandan en España, son las que le dicen a Zapatero en su día y a Pedro ahora, pues que ojo, cuidado con lo que hace, ¿no? Porque aquí estamos nosotros que somos los que mandamos. Entonces, quiere decir que en fin, que la cosa está clara. Y que durante estos 40 años de supuesta democracia hemos tenido un bipartidismo que ha tenido, como todos sabemos, unas corrupciones que para qué, de los dos partidos que se han ido alternando en el gobierno, que son el PSOE y el PP, y que han tenido corrupción a punta pala, que nos han empobrecido a todos los españoles y que ha estado amparado por la monarquía. Y claro, entonces una monarquía corrupta con unos partidos corruptos, pues oye, vamos, el caldo de cultivo perfecto para seguir con su latrocinio. Quiere decir que ha sido dos instituciones que se han retroalimentado entre ellas. Uh-huh. Y claro, con todo eso hay que terminar de una vez, porque es que si no, nunca vamos a salir de un Estado tutelado y nunca vamos a conseguir una auténtica democracia transparente, porque aquí de transparencia ya se ve que no tenemos ninguna. Has hablado, no puedo evitarlo, Jesús, de preguntártelo, que has estado hablando de los actos que contabas con partidos, con según y qué partidos políticos y tal, pero te tengo que decir que existen grandes amores entre gente de Podemos. Mira cómo se quieren muchísimo Felipe y Pablito, y se quiere también la Irene Montero, etcétera, etcétera. O sea, no, hay unos grandes amores ahí que están, y lo sabemos de buena tinta porque nos lo han explicado, que están muy decepcionados con el supuesto republicanismo de esta gente, ¿no? Ah, bueno, vamos a ver, sí, claro. El PSOE en estas circunstancias ya lo vemos que se ha sentido obligado por sus acuerdos con Podemos a transigir con una serie de cosas que si no... Vamos a ver, si el PSOE le hubiera dado la mano el Partido Popular para gobernar, pues hubiera gobernado con el Partido Popular. Como el Partido Popular estaba en esa situación tan ultraderechista que le estaba secando la hierba bajo los pies, pues los innombrables del diccionario, pues claro, le pusieron una serie de cortapisas al PSOE, que al final, y lo mismo que pasó con Ciudadanos, que al final tuvieron que ir a compartir el poder con Podemos, que de alguna manera es el que le está marcando pues todas las cuestiones sociales que hemos podido ver. Como, sí, pero no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando del amor ese que se tienen entre la gente de Podemos y el rey una vez que están en el poder. Ah, no vale. Solamente, no solamente ciudadano, Podemos. Ciudadano jefe del Estado, creo que lo llaman. Exacto, me da exactamente lo mismo. Es decir, no solamente bueno, Podemos, también gente de IU. Estos amoríos ahora que tienen una vez que están en el poder, ¿no? Vale, pues esos amoríos... ¿Eso no ha sido decepcionante para vosotros los republicanos? Hombre, pues sí, sí. Nosotros, mira, nosotros no estamos ligados a ningún partido político. A ninguno. y es una, eso figura en nuestros estatutos. Entonces, nosotros vamos a seguir reivindicando la República y desde luego no podemos entender ciertos desvaríos de gente que una vez que está en el... que una vez que está en el poder parece que cambian de tercio. Aunque haya cosas que hay cosas que se pueden evitar o disimular. Bueno, volvemos. Quedamos clarísimo, Jesús, que en el punto este la inutilidad de la monarquía no sirve. Sí, perdona, se me ha olvidado una cosa porque has hablado de casi religión, ¿no? Vamos a unir. Porque la Iglesia es otra institución que aquí tiene unos poderes que no tiene de ningún otro lado, más que en los países fundamentalistas islámicos, y que tampoco sirve para nada. Y también se ha demostrado ahora que no sirve para nada. O sea, llaman a rezar. Bueno, hace un rato estaba leyendo gente que estaba rezando en una mezquita, por el coronavirus, para luchar contra el coronavirus, y lo que han logrado ha sido infectarse casi todos los presentes, ¿no? Y entonces con la Iglesia pasa lo mismo, menos mal que están teniendo cierto raciocinio y están cerrando incluso los actos en las iglesias. Pero ¿para qué sirve la Iglesia, aparte de rezar? Porque incluso hemos oído que monjas se han escapado de residencias de ancianos para no contagiarse y han dejado ahí a los abuelos solos. Pero bueno, o sea, quiero decir, tanto la Iglesia como la monarquía nos hablan de una cosa para practicar otra. Y nosotros, los de las izquierdas, somos tan ingenuos a veces que es que, como vamos de honrados por la vida, nos creemos lo que nos dicen. Y lo que nos dicen es una mentira. O sea, ellos trabajamos en dos... Tenemos dos minutos, Jesús, ¿eh? Minuticos. Vale, trabajamos. Te lo digo porque como nos enredemos con la Iglesia, no terminamos, ¿eh? Vale. Última pregunta que te queríamos hacer es vale. ¿Cuál es vuestra propuesta de salida de la monarquía? ¿Cuál es vuestra propuesta? Bueno, nosotros, ¿qué creéis que hace falta? Sí, nosotros queremos conseguir la Tercera República. Una república distinta, desde luego, y de acuerdo con el siglo XXI. Una república auténticamente democrática y transparente, laica, feminista, pacifista, social, federal, que luche por el estado de bienestar de toda la gente, con una justicia realmente independiente, con una ciudadanía libre, culta, que es una base fundamental. Entonces, por eso es por lo que luchamos, por una Tercera República. Y además que tenga buenas relaciones con el resto de países, que elimine fronteras. ¿Qué es lo que queremos ahora? Pues ahora lo que queremos es que se abra un periodo constituyente y que haya de una puñetera vez un referéndum que se nos ha negado a todos los españoles para ver qué tipo de Estado queremos. Pero un referéndum que sea de verdad, con todas las garantías, con la preparación suficiente. No que mañana nos digan, mira, vamos a preguntarles, y toda la prensa, toda la ultraderecha, todos los poderes fácticos allí trabajando y sin dejarnos tiempo a nosotros para reflexionar y para propagar nuestras ideas. No. Un referéndum con todas las garantías y entonces vamos a ver qué es lo que sale. Y vamos a tenerlos a eso. Y, por supuesto, si sale República, como salieron las elecciones municipales del 12 de abril del 31, pues, oye, pues adelante. El rey que se vaya a otro sitio, no sé a dónde, y por pero que deje aquí la cartera primero, que deje la cartera. Bueno, Jesús, gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Hasta luego, Jesús. Bueno, y terminamos otro miércoles más. Hemos quedado 25 de marzo. Que os vaya a todos y a todas muy bien. Divertiros lo que podáis. Que seguro que se puede divertir uno muchísimo, aunque esté encerrado. Y si es leyendo o escuchando podcast leyendo artículos o escuchando podcast de radios libres, mejor que... Hombre, claro, obligatorio, de la gran diversión. Atención, señores y señoras, la gran diversión. Venid a escucharse podcast. Bueno. Eso ha sido Lucha Libre. Hasta luego. Hasta luego.